10:46 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a finalizar el capítulo 25, La justicia de Dios, el libro Un curso de milagros, con el apartado número 9, que se titula La justicia del cielo. Aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La justicia del cielo. ¿Qué otra cosa sino la arrogancia podría pensar que la justicia del cielo no puede eliminar tus insignificantes errores? ¿Y qué podría significar eso sino que son pecados y no errores, eternamente incorregibles y a los que hay que corresponder con venganza y no con justicia? ¿Estás dispuesto a que se te libere de todas las consecuencias del pecado? No puedes contestar esta pregunta hasta que entiendas todo lo que implica la respuesta. Pues si contestas sí, significa que renuncias a todos los valores de este mundo en favor de la paz del cielo. Significa también que no vas a conservar ni un solo pecado, ni abrigar ninguna duda de que esto es posible, que le permitiese al pecado conservar su lugar. Significa asimismo que ahora la verdad tiene más valor para ti que todas las ilusiones. Y reconoces que la verdad tiene que serte revelada, ya que no sabes lo que es. Dar a regañadientes es no recibir el regalo, pues no estás dispuesto a aceptarlo. Se te guarda hasta que tu renuencia a recibirlo desaparezca y estás dispuesto a que te sea dado. La justicia de Dios merece gratitud, no temor. Ni tú ni nadie puede perder nada que deis, sino que todo ello se atesora y se guarda en el cielo, donde todos los tesoros que le han sido dados al Hijo de Dios se conservan para él y se le ofrecen a todo aquel que simplemente extiende la mano dispuesto a recibirlos. El tesoro no merma al ser dado. Cada regalo no hace sino aumentar el caudal de su riqueza, pues Dios es justo. Él no lucha contra la renuencia de su Hijo a percibir la salvación como un regalo procedente de él. Mas su justicia no quedará satisfecha hasta que todos la reciban. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de La justicia del cielo. ¿Ustedes qué respondieron a las preguntas? ¿Si pusieron atención en la pregunta? ¿Si están dispuestos a deshacerse pues de todo pensamiento de juicio, de pecado, y pues a renunciar a todo lo que no es verdad? Entonces, si puedes aceptar, ¿no? Si puedes decir sí, sí renuncio a todo esto, sí estoy dispuesta a liberarme de todas las consecuencias de las ilusiones, pues entonces yo creo que has llegado al momento ideal, ¿no? Que todos queremos llegar, porque es cuando uno ya totalmente está viviendo consciente, presente y sin miedos. Está viviendo la vida de una manera plena, de una manera de aceptación, en la que sabe que pase lo que pase, es lo correcto, es lo ideal, y es la voluntad de Dios, así mismo como tu voluntad. Entonces, es muy bonito este apartado, porque cuando uno está muy metido todavía en el ego, pues nos cuesta entender estas preguntas, ¿verdad? Y probablemente la respuesta dices, no, mejor todavía no, espérame que termine el curso, espérame que termine todo el libro, ¿no? Pero hay personas que poco a poco sí se van deshaciendo y desprendiendo de todo aquello que no aporta, ¿no? Todo aquello que nos causa pesadez, todo aquello que nos ata a estar en un momento que no es este, como el pasado, como el futuro, como en recuerdos, ¿verdad?, que conservamos. Y pues vamos paso a paso soltando esos hilos, cortando esas cuerdas, ¿no?, en las que decimos,

Si haces este paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. A partir de aquí vamos a avanzar rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te pueden hacer daño, y bueno, se me perdió aquí, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Y bueno, vamos a recordar que no hay ningún pensamiento que tú tengas, que yo tenga, de Dios, que no vaya con nosotros. Y esto nos ayuda a alcanzar que en este instante podamos vivir en plenitud, llenos de amor y libres de temor. Hoy vamos a practicar durante el día la frase: es únicamente a mí a quien crucifico. Si tú te enojas con alguien, estás pensando en alguien y le estás reclamando en tu mente, recuerda que eres a ti mismo a quien crucificas, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.